Bueno, estamos, Marcelo, ya conectados con Adolfo Bertoni, dirigente de los trabajadores de la Seguridad Social, hoy jubilado, pero muy activo en todos los temas que tienen que ver precisamente con la Seguridad Social, a quien hemos consultado muchas veces sobre esta reforma que se viene y que, por un lado, tenemos que actualizar, pero además conocer más sobre lo que está sucediendo a nivel de actividades con la gente, ¿no? Para la información a la población, que es en lo que se está más débil en estos momentos. Adolfo, buen día. Buen día, Ángeles. Un gustazo nuevamente estar con ustedes. Adolfo, y además, en tiempos en que ahora estábamos revisando con los compañeros, nuevamente se pidió plazo para seguir con el proyecto, seguir afinando el proyecto por parte de la Comisión de Expertos, y el 4 de agosto pidieron 45 días más, así que se va a septiembre. Pidieron 45 septiembre. Días más, se va a septiembre, y escuché por ahí a Murro decir de que calcula de que no van a pasar menos de 9, 10 meses para que el proyecto llegue al Parlamento. Claro. O sea que daría la impresión de que van a esperar el referéndum para enviar al Parlamento esta iniciativa de reforma, sí, que si algo tiene va a ser mucha cosa antipopular. Sí, sí, sí, sí. Pero yo te decía, porque para variar me desperté a las 3 de la mañana, ayer llegué de tardecita, de cuchilla alta, muy cansado. Quiero pedirle disculpas a Macarena de la Juventud, que me hizo un reportaje, me agarró agotado, debe ser un desastre el reportaje. No creo. La cuestión que me dormí como a las 11:00 y me desperté a las 3:00, y desde entonces he estado pensando en cosas que tienen que ver con mi vida y sobre todo en el movimiento. Porque algunas cosas me preocupan. En lo personal, me estoy descubriendo como un surcidor. Sí. Tal vez producto de que mi madre era costurera. A ella no le gustaba llamarse modista. O sea, decía que eso era para las señoronas del centro. Ella le cosía a las vecinas, a las mujeres del pueblo, entre ellas algunas prostitutas. Mi padre, por su parte, había trabajado en la adolescencia en el frigorífico Anglo, después entró en OCE, trabajó en la usina que tomaba el agua para el río Uruguay, fue chofer, terminó un montón de años como cobrador en la época que los cobradores iban casa por casa. Estoy hablando de hace 50 y pico de años. Y tenían un bar con un tío y ayudaban mi mamá y mi tía, que se llamaba el Bar La Madrugada, porque en la época de gloria del frigorífico Anglo habían estado 18 días sin cerrar, producto del juego de gofo y riña de gallo los domingos. De ahí te quedó eso de despertarte a las 3 de la mañana, ¿ves? De la madrugada. Capaz me viene de ahí. Sí, capaz me viene de ahí. Entonces, mi primer trabajo era ayudarme en los cierres de los residuos, salía de la escuela y abría los boliches hasta que venía el empleado, iba casa por casa ayudándolo a cobrar en las vacaciones, limpiaba la gallera los sábados, que no me gustaba nada. La cuestión es que me encuentro ahora buscando surcir problemas. Y creo que tal vez sea una de mis funciones principales en el momento que estamos pasando. ¿Qué creo que nos está faltando, Ángeles? Antes de entrar a lo principal de la llamada, que es convocar para mañana a las 5 de la tarde a la terminal de ómnibus del Cerro. Sí. Creo que nos está faltando más grandeza humana, nos está faltando más compañerismo, apertura de miras y sobre todo saber articular las distintas voces, como si el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social fuera una orquesta polifónica en la que cada uno toca su instrumento, pero manteniendo un todo armónico. ¿Quién podría hablar mejor de estas cosas, Marita, que profesora de música? Mira. Creo además que tenemos que tener una profunda mirada autocrítica, ver qué es lo que nos falta, qué es lo que no estamos sabiendo hacer, por qué no lo hacemos, a qué quiero llegar, volviendo a mi madre, a la idea del pespunte, que vos debés conocer bien. Sí. Mi madre empezaba haciendo los moldes en papel, después cortaba la tela y luego la pespunteaba y le iba dando la forma al vestido o lo que tuviera que coser hasta que quedaba hecho. ¿Hilvanado? Era también lo que se hacía, hilvanado. Entonces, creo que tenemos que tener la capacidad de hilvanar, de surcir, de pespuntear, para entrelazar las distintas dimensiones del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que son 5 o 6, no más que eso. Por un lado, el fortalecimiento de las organizaciones que lo integran y definir de una vez por todas la conducción de ese movimiento, en la que van a estar, por supuesto, las organizaciones sociales, los 15 sindicatos, los representantes de FUGBAN, los representantes de las comisiones barriales y los frentes departamentales. Y esta dimensión tiene necesariamente que recaer en un importante porcentaje en los actuales compañeros y compañeras que son dirigentes de la TCS, junto con las otras organizaciones sociales de la que hablé. Hay luego otra dimensión que me parece que recae en quienes estamos haciendo de voceros y de compañeros y compañeras militantes como Simón y Gustavo y la gente de Galpones de Corrales, como Romy, Gabriel, del Cerro, Lorena, Emiliano, Leonardo, en Ciudad de la Costa, en quienes están haciendo los muros, pintando muros, haciendo pasacalles. Se me ocurre ahora, o pienso ahora, en el nombre de Víctor, Jorge, en Rafael, en fin, tantos otros que me voy a olvidar, lamentablemente, en militantes como Agustina y como Martín en Paysandú, que han desplegado un trabajo en el Frente Departamental Sanducero que es espectacular, el papel de COJUPE. Después tenemos otra dimensión que también tenemos que hilvanar, que es la de lograr la mayor amplitud social posible, ojalá que con todo el movimiento sindical, donde por mi experiencia y mis errores, sé que además de grandeza y espíritu unitario se necesita muchísima paciencia, y aquí vuelve a ser importante el papel que cumple la TCS, con una precisión. Esta amplitud no se puede comer al movimiento. Es necesario que armonicemos las distintas voces, como dije, los distintos perfiles, el papel de los sectores partidarios que se vayan sumando. Y finalmente hay dos dimensiones, una propia de la Comisión de Seguridad Social de la TCS, que hay que volver a hacer funcionar cuanto antes, profundizando la propuesta, sobre todo lo que tiene que ver con la propuesta alternativa, en el modelo ideal dentro de la propuesta alternativa, y finalmente algo que hemos reiterado y que no me cansaré de decirlo, en seguir trabajando en lo que tendría que ser el texto de la reforma constitucional. Claro. Entonces, si miramos en perspectiva, hemos venido avanzando con contradicciones, a veces tácticas, a veces personales, pero lo que define es lo que manifestó Romy en una reunión en Galpones de Corrales. En este movimiento, sin color político partidario, hay lugar para todas las personas y sectores, salvo para los que están de acuerdo con aumentar la edad, los que están de acuerdo con la AFAP, los que no quieren tocar el capital. Con esas personas, lamentablemente, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, mirando en perspectiva, tenemos que este trabajo lleva años que se ha trabajado dentro del movimiento sindical por la TCS y años que trabajó la Comisión de Seguridad Social de la TCS. Estamos diciendo que el planteo que vos estabas haciendo es muy válido y trasciende a la seguridad social en este momento donde lo que se necesita es la comunicación directa con la gente, con la población, en los barrios y subbarrios, porque ahora hay barrios, subbarrios y más allá. Exactamente. Entonces, creo que lo que estaba diciendo es que si miramos en perspectiva, sí, este trabajo lleva años de MATCS dentro del movimiento sindical, de la Comisión de Seguridad Social y Atención, trabajando en una propuesta alternativa, que hemos hecho cosas en las que no le erramos para nada, que el lanzamiento del 18 de marzo fue un salto en calidad y que la realidad de hoy no es la misma que había antes de que nosotros empezáramos a salir de parte. Claro. Es un dato objetivo. Hay algunos sectores que están más cerca nuestro de lo que estaban cuando arrancamos. Exacto. Pero finalmente, ayer Pepe Borges me pasó una nota de un argentino que nombraba Antonio Gramsci, nada menos, de la necesidad de la autocrítica, de por qué a veces cometemos errores. Yo creo que tenemos que mirar con una profunda autocrítica las cosas que estamos haciendo, valorar adecuadamente las cosas que vamos progresando, pero hay cosas que no las estamos haciendo o las estamos haciendo mal. Por ejemplo, a veces falta más fraternidad, a veces falta discusión política y a veces falta una línea de acción nacional clara. Para poner un ejemplo concreto, tenemos frente en Paysandú, que funciona, que está organizado, que actúa, y un frente que se creó en La Valleja y no volvió a actuar más. Tenemos varias comisiones en Montevideo, en barrios de Montevideo, y una coordinación en Montevideo, pero tenemos muchos barrios y subbarrios, como decís vos, que no los tenemos organizados. Sí. Tenemos una compañía de eventos, pero no tenemos una comisión de defensa de la seguridad social, por ejemplo, ni en Río Negro. Tenemos una compañía 33, pero no tenemos una comisión de defensa o un frente de defensa de la seguridad social en 33. ¿Qué vamos a hacer con el resto del país? Hay 16 departamentos que todavía no hemos llegado de forma organizada. Entonces, esto primero tenía la necesidad de decirlo, compartirlo en voz alta con la audiencia de la 36, que tiene el nivel de compromiso y de conciencia de clase que todos conocemos. Para terminar, sí, entonces, hablando con lo que fue la actividad que hicimos el fin de semana con Lorena, Emiliano, Leonardo y otros compañeros y compañeras en Cuchilla Alta y en La Subida. Adolfo, sí. Justamente íbamos a hablar de eso, te íbamos a preguntar. El sábado fue en Cuchilla Alta y el domingo fue en Guasubirá. Exacto. ¿Y qué conclusiones se sacan de las mismas? Bueno, mi conclusión es buena. Primero tuve la suerte de conocer personalmente a Lorena y los compañeros de Ciudad de la Costa, quienes conocía solo por grupos de WhatsApp. Pero tuvimos una actividad el sábado 21, que empezó a las 3:30 de la tarde en Cuchilla Alta, en el Ancla, que es un lugar sí, abierto al público, con un frío terrible, con amenaza de lluvia. Logramos juntar unas 25 personas y después pasaba una camioneta circunvalidando el ancla y se detenía y escuchaba un pedacito. Había unas 30, 40 personas que estaban a 20, 30 metros en una feria y como distraídos escuchaban. Yo al otro día estuve conversando con una señora que atiende en un comercio en la zona y me decía que para las características del día había sido una actividad interesante. Pudimos plantear todo lo que es nuestra visión del problema, la propuesta alternativa que tenemos, la idea de plebiscito que tenemos. Hubo compañeros que quedaron enganchados con el tema al punto de que uno de ellos se puso a investigar a ver si era correcto o no lo que nosotros decíamos de que por encima de los 202.000 pesos, quien gana más de esa plata deja la portada al Banco de Previsión Social y a la FAP y se queda con la plata en el bolsillo. El compañero se había confundido con el impuesto a la renta a las personas físicas, pero a lo que quiero ir es a que el compañero quedó tan metido en el tema que se puso a investigar por las de él qué es lo que necesitamos. Que cada uno, además de escuchar, además de preguntar, vaya profundizando en lo que nosotros decimos, porque lo personal, lo que he aprendido en 40 años de militancia, uno aprende mucho más de las críticas que de los aplausos. Claro. Y finalmente, el domingo estuvimos en la colonia de vacaciones de Bosnidad, todos muy bien organizados, nos tomaron la fiebre, nos anotaron los datos, habíamos 18 compañeros y compañeras, también con muchas preguntas, algunos casos concretos, pudimos despegar también así con mejor orden que el día anterior lo que es todo nuestro discurso, con una característica importante del trabajo que hicieron Emiliana y Lorena, que es que fue transmitido por Facebook las claro. actividades que hicimos en ambos lados. Claro, eso está bueno. Y además de convocar ahora sí, para la actividad de mañana a las 5 de la tarde en la terminal, quiero terminar en la terminal del Cerro, donde espero que en un barrio tan combativo, obrero, qué historia, populoso, el Cerro, con la historia que tiene el Cerro de Montevideo, ojalá que nos acompañe la mayor cantidad de gente posible a las 5 de la tarde, reitero, en la terminal Boves. Adolfo, y déjame mandar un saludo, en particular nos decían que estuvieron ayer repartiendo volantes y que se acercó una persona a agarrar un volante y dijo que él sabía porque escuchaba la 36 siempre, que siempre escuchaba. Bien. Bueno, nosotros invitamos a todos los oyentes, que sean del Cerro, de La Teja, de Casabó, de Paso de la Arena, toda esa zona, que se acerquen a la terminal del Cerro. Eso, ¿te escuchan la 36? Nos pasó en Cuchilla Alta y nos pasó en Colonia Basurá, o sea que la 36 llega y llega. Pero ahora hay que dar el paso de ir a la actividad. Hay que ir a la actividad y hay que empezar a organizar donde no estamos organizados. Quería terminar con algo que descubrí gracias al Semanario de la Juventud, o a, mejor dicho, a la Juventud, si no me equivoco, el domingo, una nota que el título me parece que es algo así como que conviene más poner en una infancia el aporte que ponerlo en una FAP. Me doy cuenta por el estudio de que hace la Juventud, una página entera, que había un estudio del grupo CELE que yo me había comido, no sé por qué no lo había leído, y es un artículo que se le sacó en el mes de junio sobre el régimen de capitalización y los problemas de las rentas vitalicias. Ocurre con este tipo de estudios, lo que hablábamos antes, el interés que uno ponga y dónde pone uno el foco en la mirada. Este CERES es un centro de estudio pro modelo capitalista que tuvo en su momento como directora Talvi, sí. Antes de dedicar a la política, que ahora lo dirige un tal Muncho, que hace un estudio a favor del régimen de AFAP, pero como ocurre siempre, depende qué es lo que uno quiera ver en un estudio. Por ejemplo, te pongo un caso concreto que no tiene que ver, pero parece que no tiene que ver, pero tiene que ver. Yo fui a Cuba hace unos años con un grupo de viaje a TCS y un día se decide ir a Varadero. Sí. Yo preferí no ir a Varadero y quedarme todo un día entero con un matrimonio cubano que conocí para conocer las características de cómo vivían los cubanos y cubanas. Me pareció mucho más importante. Sí. Esta gente de Ceres hizo un primer estudio con un ejemplo hipotético de un trabajador ideal, para que veamos cómo hacen los estudios sin tener en cuenta para nada la realidad del mundo del trabajo en el Uruguay. ¿Se imaginan un trabajador con un promedio de 60.000 pesos mensuales que se mantendrían a lo largo de toda su vida laboral y que se jubilaría a los 65 años con 42 años de trabajo registrado? Y ellos hacen los números y después terminan hablando de los problemas que le ocasiona al Banco de Seguro del Estado. ¿Pero qué dicen esos números? Por un lado, calculan lo que ganaría por el DPS la persona. Reitero, una persona que ganaría 60.000 pesos. Primero cometen un error porque dicen que por el DPS le corresponderían 32.175 pesos, cuando en realidad le corresponden 30.375. Y por la PAP, a esa persona que trabajó 42 años, ¿sabes cuánto le corresponderían? ¿Cuánto? 3.666 pesos. Después de 42 años de trabajo. En total, esa persona que no está obligada a afiliarse en la FAP y que cobraría por el régimen mixto, cobraría entre el DPS y la FAP 24.041 pesos. Yo se da cuenta qué pasaría si no hubiera optado por el artículo 8 y se hubiera quedado solo el DPS, como decimos nosotros y como pretendemos nosotros que pase con la reforma constitucional. Ese trabajador ideal hubiera cobrado 40.500 pesos, es decir, cobraría 6.459 pesos más. O sea que el estudio de Ceres, que lo hacen a favor del régimen de AFAP y les interesa nada lo que ocurra con la vida del trabajador y la trabajadora, confirma nuestros pronósticos de que no le conviene a ningún trabajador o trabajadora que gane menos de 67 mil pesos que ya tenga AFAP. Finalmente hacen otro ejemplo, una simulación para un trabajador que gana 53.720 pesos nominales, y acá le calculan, es increíble cuando se ponen a hacer números, algunos expertos se vuelan, y les da, yo hice la comparación, el trabajador con 65 años de edad y 49 años de aporte, con 70 años de edad y 54 años de aporte, con 75 años de edad y 59 años de aporte. A los 65 cobra 10.000 pesos más y se queda solo en el BPS. 10.000 pesos más con 65 años de edad y 49 años de aporte. A los 70 años cobra 4.000 pesos más, con 70 años de edad y 54 años de aporte. Recién cobraría más a los 75 años, con 59 años de aporte. ¿Y sabés cuánto cobraría más? 5 pesos más. Entonces, este estudio que hicieron para defender el régimen de AFAP confirma categóricamente lo que nosotros decimos, las AFAP son una estafa. Está claro. Y como muy bien decía la juventud, convendría poner el aporte en una alcancía y no estar aportando una AFAP. Bueno, Adolfo, ahora hay que salir a dar la cara, ¿no? La gente que no se quede solo mirando lo que se transmite por Facebook, lo que se escucha por la radio, hay que participar, hacerse presentes, decir, bueno, yo también estoy. Sin duda esta batalla no la ganan dos o tres, por mejor que hablen, ¿no? Hay que participar. Mañana en el Cerro, entonces, ¿a qué hora en la terminal de ómnibus? A las 5 de la tarde en la terminal de ómnibus. Yo voy a llegar un poquito más tarde porque justo tengo que darme la vacuna, la tercera vacuna, pero voy a estar seguramente, más o menos tenemos arreglado cómo llegar, va a estar Marita, y me imagino que también hablarán algún con Romy o Gabriel, alguno de los compañeros de la Comisión del Cerro. La idea es transmitir todo lo que la información que tenemos y escuchar mucho y promover organizaciones, porque el Cerro es tan grande como Paysandú, o que si no me equivoco, casi tan grande como Salto. O sea que si pudiera reproducirla para la comisión, nos vendría mejor todavía. Mucho mejor, sin duda. Un barrio de lo que vos hablabas, pudiéramos ir teniendo embriones de comisiones. Yo sacaba la cuenta este fin de semana que tendríamos que hacer unas 1000 reuniones como las que hicimos el sábado y el domingo, para contar con unos 1.500 militantes. Imagínate. Solo por el lado de las comisiones. Muy bien. Tenemos que plantearnos ese tipo de objetivos. Mañana el Cerro, entonces, después seguramente vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Adolfo, como siempre. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un abrazo a la audiencia. Adolfo Bertoni.